otra mañana sin tu mirada. Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas. Ahora no hay nada, nada de nada, ni la canción que yo a ti te dé. Sé que me equivoqué, que otra vez fallé. Quisiera detener el tiempo en aquella vez. Cuando te besé, fuiste mi mujer. Te hice tocar el cielo, la llama de Lucifer. Sé que me equivoqué, que otra vez fallé. Quisiera detener el tiempo en aquella vez. Cuando te besé, hice mi mujer. Te hice tocar el cielo, la llama de Lucifer. Son las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte. Se hacen más grandes, yeah. Tu sentimiento diminuto que dejó mi amor con hambre. Inaceptable, lo sé. Siento un vacío dentro de mí. Lo que había ganado lo perdí. Esto no era lo que yo pedí. Sin embargo, todo me recuerda a ti. Tener el tiempo en aquella vez. Cuando te besé, fuiste mi mujer. Te hice tocar el cielo, la llama de Lucifer. Sé que me equivoqué, que otra vez flashé. Quisiera